En relación con que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas cuestionó el lanzamiento experimental del misil balístico estratégico a larga y mediana distancia de Corea, el portavoz de la Cancillería de la República Popular Democrática de Corea respondió el día 24 a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea y dijo en particular: el día 23, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se publicó un tal comunicado que cuestionó nuestro lanzamiento experimental del misil balístico estratégico, hablando de una tal condena y la ejecución de la resolución de sanción. Este documento, carente de la imparcialidad y que tiene aplicado el doble rasero, no pasa de ser un invento de Estados Unidos, autor de la exacerbación de la tensión en la península coreana. Por tanto, lo rechazamos tajantemente. El lanzamiento de prueba de esa ojiva nuestra es la medida autodefensiva para garantizar con firmeza la seguridad de nuestra patria y pueblo de parte de la constante amenaza de las fuerzas hostiles acaudilladas por Estados Unidos y la labor normal consecutiva a la línea de desarrollo simultáneo de la construcción económica y la de las fuerzas armadas nucleares de nuestra república. La resolución de sanción sobre Norcorea misma constituye el fruto de la arbitrariedad que viola flagrantemente la soberanía de un Estado independiente. Ni el secretariado de la ONU puede explicar su fundamento jurídico. Dado que Norteamérica amenaza constantemente la soberanía y el derecho a subsistencia nuestra, dotarnos de fuertes medios de ofensiva frente a ello es una justa medida autodefensiva. Mientras continúen la amenaza nuclear norteamericana y su sanción y presión sobre Norcorea, se tomarán sucesivamente las medidas de represalia autodefensiva a nuestro estilo consecutivas a ello.